Sí, es verdad. Negro, y como te tocó ser el último. Y te digo la verdad, yo tengo muchas ganas de cantar algo, así que bueno. Vas a tener que acompañarme con algo, no sé. Que sepamos todos. Y sí, pero me gustaría cantar alguna cancioncita de los Beatles, dale, ¿no? Vamos a ver. ¿Una de Abbey Road, te parece? De Abbey Road, estaría buenísimo. Vamos a ver si me acuerdo la letra de alguna manera, porque... A ver, yo empiezo y vos me seguís. Dale. Mother was away to get back home world. Once was away to get my home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Golden slumbers fills your eyes. Smile will wake you when you rise. Dear, please, darling, do not cry. And I will sing your lullaby. Once I was away to get back homeward. Once it was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing your lullaby. Yeah! Qué barbaridad, che, lo vamos a invitar más seguido, Muy bien. Sí, es un jukebox. Toca cualquier cosa. Le pides una de Blur, toca de Blur. Le pides una de Beatles, toca la Beatles. Muy bien, che, me encanta la idea, me gusta mucho. Bueno, mi querido Leo, gracias. No, gracias a usted por la invitación, pero ha sido un placer tenerte acá. Igualmente. Muchísimas gracias. Lo vemos muy pronto y bueno, un abrazo muy grande a todos los chicos de SECBA. Muchas gracias, será dado. Será un placer tenerte el año que viene, si Dios quiere, en el rock es así. Como no, ahí venimos los tres. Ahí vienen los tres. Bueno, nos vemos, señorito. Gracias.